Un poco y dar un nuevo inicio, me parece, ¿sí? Un programa. No resolvemos. Todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, ¿cómo están? Ahora sí, está el clima para iniciar nuestro capítulo 14 de todo lo que tenés que saber de nada. Más tranquilos, más tranquila, Sol. Un programa polémico, el capítulo 14. Como ustedes saben, hoy debatiremos, pensaremos, reflexionaremos sobre el trabajo sexual o prostitución, abolicionismo, regulacionismo, una tercera posición en transición. Prohibicionismo. Bueno, son preguntas que dejamos para desarrollar en un rato, pero para eso está Rama. ¿Cómo está, Rama? ¿Cómo estás, Matt? Yo estoy muy bien. Espero que nuestros oyentes también estén bien. Acá con Yama, estar en el bloque del abolicionismo, hablar un poco, cosas básicas, pero nada, bien. Ojalá bien. Le guste el programa. Yan, ¿cómo estás? Buenas, acá andamos, todo bien. Dividido el programa bien. De hoy. Qué linda camisa tenés, Yan, ¿eh? Se la robó mi papá. Muy linda la camisa. Sol y su camperita rockera, ¿cómo estás? Sí, todo bien, acá estoy. ¿Bien? Bien, ¿sí? Saludando a los queridos oyentes. Muy bien, bueno, yo soy Maxi, como ustedes saben. Entonces, el programa está presente. Ya lo presentamos. Y también estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram con todo lo que tenés que saber de nada. En Twitter con Radio Saber de, solamente la de, nada. Muy bien. Y en Facebook también nos pueden buscar con todo lo que tenés que saber de nada. Bien, Facebook que tenemos menos movimiento, ¿no? Que una tortuga. Un poco muerto, pero bueno. Sigue el paro en Facebook. Pero bueno, en Instagram y en Twitter estamos bien. Ahí tratando de publicar todo lo que pasa en el programa y más. Ahora tenemos un canal en YouTube. Bien. No nos vayamos a olvidar. Bien. Nos pueden encontrar como radio, todo bien, de nada. Poco a poco iremos subiendo todos los programas. El primero es el del amor, que, bueno... Hace poquito nos estaban escuchando. Sí. Lo bueno que tiene eso es que nos pueden comentar ahí abajo en la sección de comentarios de YouTube. ¿Qué es lo que les pareció? Bien, visiones. Y este también es un programa que convoca a participar. Sí, desde ¿sí? En las redes sociales, por ejemplo en Instagram, preguntamos a los y las y les seguidoras si estaban a favor del abolicionismo o del regulacionismo, ¿no? Pero en un ratito vamos a contar los resultados. Igual no es un misterio. No, claro. Porque las personas que pasan por ahí lo pueden conocer, ¿no? Pero bueno, la tendencia era a favor del abolicionismo, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que la prostitución o el trabajo sexual es como una... podemos decir... la ejercen mayormente las mujeres. Sí, desde ya. Históricamente. Pero también... hoy, contemporáneamente, también hombres, también personas trans, ¿no? Y también niños y niñas, que ese es un duro, una sí. Dura realidad, como muchas de las realidades. Exacto. De esta actividad, ¿no? Que es una actividad global, o sí, sea que... Para el 7% sí. De la economía mundial, la prostitución. Por ejemplo, ¿sí? Con dos aristas, claro está. Bien, y además se dice que bueno que la prostitución o el trabajo sexual es como una de las profesiones más antiguas de la historia. Internándose en los vericuetos de esta frase clásica, ¿no? Sí. La profesión más antigua, muy ¿no? Sí. Muy repetida. Siempre Greta... está presente en todos los argumentos. Sí, sí, sí. Siempre está presente. Greta Lerner, que es una profesora de historia reconocida en Estados Unidos, historiadora, señala que la problemática de la prostitución comercial, así la llama ella, ¿sí? Prostitución comercial, es, se quiere, el, antecedente más remoto que tenemos es en la Mesopotamia, en la esclavitud en la Mesopotamia. Históricamente la prostitución comercial comenzó a ser vista como una necesidad social para satisfacer las necesidades de los hombres, ¿no? Las necesidades sexuales de los hombres. Y en esta relación, se quiere también las prostitutas fueron utilizadas como símbolos de riqueza y de poder, las prostitutas, ¿no? Siempre estamos hablando en los términos de Greta Lerner, porque sabemos que llamar prostitutas es hablar también de la opresión que significa para la mayoría de las mujeres esto, y hablar de trabajadoras sexuales tiene que ver con la laborización, con los derechos, ¿no? Con reconocerlas de ese modo. Las formas recientes de prostitución para esta autora también son como una continuación de esta antiquísima práctica, ¿no? De la sociedad que estas mujeres que fueron sometidas a través de rituales de intercambio, ¿no? Estas prácticas sociales opresivas para ellas, la esclavitud de la mujer, la utilización de la mujer como propiedad sexual para ser intercambiada dentro y fuera del matrimonio, por ejemplo. Sí, yo también leí que tres siglos antes de Cristo, también sí. Ya de por sí las mujeres sabían, se preparaban para darle una ofrenda a la diosa del placer en base a la prostitución. Bien, hay mucha data sobre esto, ¿no? El primer lugar que presentó un gran problema en la historia de la prostitución fue en Babilonia. También prueba de esto está que se habla en el Nuevo Testamento sobre la prostituta de Babilonia como ejemplo de perversión y sumisión frente a desviación del buen camino. Bien, es histórico. Por eso cuando acá retomamos esta idea de como una profesión, si la podemos llamar así, muy, muy antigua, ¿no? Uh-huh. Histórica. Gail Rubin, que es una antropóloga, sostiene lo siguiente, que está en consonancia con Greta Lerner, dice, si las mujeres son regalos, los hombres son los socios de ese intercambio, decía, ¿no? Pese a los disensos de Greta Lerner y Gail Rubin, coinciden que la prostitución y el tráfico de mujeres preceden la mercantilización de todos los objetos, sí, ¿no? Que es otro de los argumentos en contra de este ejercicio, ¿no? La mercantilización de los cuerpos, la cosificación de los cuerpos. Y que esto es un fenómeno transcultural, transhistórico y que se presenta en diferentes modalidades. Cualquier crítica a la prostitución para ellas tiene que ser una crítica histórica, por encima de la individualidad de cada mujer, ¿no? Y que este es un tema también a debatir, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, que las personas que están en contra de la prostitución no escuchan a las trabajadoras sexuales que están a favor. Y muchas veces no están en contra del sistema en sí. También, pero eso es un tema a debatir en un rato, ¿no? No nos adelante. Paralelamente... No es poliamos ese programa. No, me pongo caliente. Y paralelamente a este escenario global, ¿no? Que contamos y que anticipamos recién, circula otro escenario, otra dimensión de esto, donde la prostitución no es prostitución para estas mujeres y para personas que están a favor de los derechos de esta actividad, ¿no? Sino que es un trabajo sexual. O sea, la actividad no es vista como una explotación, sino ni una suerte de esclavas, sino es más un trabajo más. Una decisión. Sí, una opción de trabajo más. Y se dice que esta línea divisoria entre la explotación y el ejercicio de la actividad laboral es la voluntariedad, o sea, el consentimiento, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿acaso el consentimiento puede marcar la frontera entre el delito y el libre ejercicio? ¿Solamente el consentimiento y la voluntariedad? Sabemos que no vamos hoy a hablar, y queremos tener claro esto, en representación de nadie. O sea, no, desde ya. Ian, Rama, Sol, quien les habla, Maxi. Nada, nos informamos, nos preparamos, mientras nuestras experiencias, todo. Y a partir de eso, bueno, intentaremos dar información, intentaremos también defender determinadas posturas, preguntándonos, pero siempre abiertos y abiertas a seguir pensando esto y que obviamente también del otro lado lo sigas pensando, lo sigas sintiendo, esta situación que es una situación que divide al feminismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que es una base del programa ya, el estar abiertos a seguir filosofando, sí, y a seguir mismo también para que los oyentes les pueda gustar, puedan participar, porque es una parte muy importante para nosotros y para el programa. Sí, generar la pregunta, ¿no? Claro. Bien, instalar la pregunta. Y como les contaba, no todas las mujeres, porque hoy hablaremos de prostitución o trabajo sexual, pero específicamente de mujeres. Entrarán, sí, el tema de los hombres, trans, ¿no? Y sabemos que cualquier postura acá está en contra de la trata, ¿no? Desde en ya. contra de la por trata. Por supuesto que sí. Y en todo caso, si eso, por ahí una postura podría suponer también alentar la trata o no resolverse la trata, decimos y repetimos que estamos en contra de la trata de personas. Una trabajadora sexual puede ser a veces, o una prostituta, puede tener nivel universitario. O sea, hay muchas chicas que deciden o eligen, o dicen en todo caso, elegir esta actividad como, bueno, una, como dijimos antes, una opción más de trabajo, y que deciden cuándo y cómo tener sexo pago, ¿no? Comercializar su cuerpo, su subjetividad. Y consideran que es una actividad loable, es una actividad más, y que con eso por ahí trabajan poco y ganan mucho, ¿sí? Y que no, ellas coinciden, a muchas digo, podrían coincidir en que más allá de las inseguridades que tienen esta actividad, la pueden ejercer con total dominio, ¿sí? Sí. ¿Sí? Después hay trabajadoras sexuales que también... Los chicos o Ian en el debate antes de arrancar, que se empezaron acá a debatir muy fuerte, dijo que bueno, que muchas mujeres lo deciden por estas desigualdades sociales, porque parecería que no tienen otras opciones de trabajo. Entonces sería como una de las opciones posibles para mantener o para su supervivencia, ¿no? Por ejemplo, de sus hijos, hijas, toda su familia, ¿no? Y también está la otra de las de los ingresos a esta actividad, esas jóvenes que son de pueblos, ¿no? Y que les prometen un trabajo en la ciudad, no este tipo de trabajo, pero una vez que llegan con esa promesa para probar fortuna en la urbe, en la ciudad, bueno, las recibe con una... Nada, con esto, ¿no? Las secuestran, las esclavizan, etcétera. Entonces, claramente de eso no estamos a favor para nada. No, por supuesto que no. Lo penalizamos absolutamente. Estamos hablando de regulacionismo, abolicionismo, prohibicionismo, tiraste sol. Sí. ¿Pero qué significa todo esto? Para poner en contexto. Bueno, a lo que refiere la ley, sí hay cinco posturas muy concretas, que es el prohibicionismo, la penalización, reglamentarización, laboralización y abolicionismo. ¿Sí? El prohibicionismo básicamente implica la aceptación, implica que aceptar, cobrar o simplemente venderse por dinero debería ser ilegal y completamente castigable. ¿Sí? La penalización significa que la ley no prohíbe la venta de sexo, ¿sí? Pero penaliza al consumidor, ¿sí? Penaliza a promoción. Y de ciertas actividades como promocionarse. Muchas trabajadoras sexuales lo que hacen es se promocionan viendo los papelitos que nosotros vemos en las calles, se promocionan por medio de las redes sociales. Bueno, toda esa actividad está penada, ¿sí? Por la penalización. Después, la reglamentación, ¿sí? Que es una forma de ponerle barreras, ¿sí? A las trabajadoras sexuales, condicionarlas a decir, bueno, está bien, pueden ejercer el trabajo sexual, pero tienen que haber un cierto cumplimiento de normas, que en este caso generalmente está orientado a lo que es la sanidad, ¿sí? Hacerse controles regulares sobre la salud. Después, la laboralización, que en realidad es orientada a lo que son los derechos laborales, que es, bueno, particularmente a lo que aspiramos, en mi opinión. digamos, a que las trabajadoras sexuales, que si bien existe el trabajo sexual, somos conscientes de eso, bueno, que puedan adquirir derechos como cualquier otro trabajador, porque venden su cuerpo, su fuerza de trabajo, y no están muy lejos de otro tipo de trabajo, ¿no? Y después, el abolicionismo, que directamente en países como en Suecia, que fue aplicado el abolicionismo, ataca directamente a los clientes, ¿sí? A los consumidores del trabajo sexual. Pero también restringe y limita a la trabajadora sexual, ¿sí? Bueno, no sé si Maxi quiere comentarnos algo más al respecto. Sí, que en nuestro país, ¿no? Bueno, bien, bien. Espero que se haya creo que está bastante entendible las posturas. Las posturas, son, ¿sí?, las cinco posturas vigentes. O lo que dice la ley, pero en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? El trabajo sexual no es ilegal. No está penalizado como trabajo, lo que sí está penalizado es la trata. Sí. ¿Sí? Hay una ley sobre el Código Penal sobre la trata, pero lamentablemente, como no especifica el consenso, ¿sí?, el poder establecer, bueno, yo quiero ser trabajadora sexual, también está limitando a las trabajadoras en poder decidir, ¿sí? Porque habla de todos los parámetros del trabajo, de la venta del trabajo sexual, pero no aclara el tema de la especificación de, bueno, que sea consensuado, que yo establezca que sí, quiero ser trabajadora sexual y lo aplique, ¿sí? Hay... O sea, las personas que están dedicadas a al trabajo sexual o a la prostitución, depende de la mirada, son criminalizadas por determinadas leyes igual. Una pregunta, Sol o Maxi, si ustedes me la podrán saber responder. Yo tengo entendido que recién este año, o sea, ya bastante tarde, se ha logrado leyes para despenalizar lo que es la prostitución callejera. Me entiendo, por ejemplo, si una mujer está en la calle intentando ejercer la prostitución, un policía no debería pararla, cosa que igual tristemente pasa. Claro, lo que en realidad sucede es que está bien, no está penalizada. Me refiero, la ley está, ¿no? La ley está, claro. O sea, no está penalizada, sí, la prostitución. De facto es algo que no llega a corregirlo. De prostituirse no cumple como un delito, o sea, las prostitutas, claro, por ley pueden ser prostitutas autónomas, vender su fuerza de trabajo como trabajo sexual. O sea, sin rendirle cuentas dentro a nadie, de la claro ley está, ¿no? Está completamente permitido. Ahora, lo que pasa es que hay otro tipo de leyes que infieren, sí, que generan directamente una traba para que las trabajadoras sexuales puedan operar. Por ejemplo, el hecho de tener que tener un lugar, un departamento. Ya el hecho de tener un departamento donde una mujer establece que ella alquila ese departamento y hace prácticas sexuales dentro de eso, ya está penalizado por la ley. El pararse dentro del esto de la calle que decías, claro, vos... Yo dije callejera por decirlo, claro, pero capaz no es la palabra. No está penalizado ser prostituta en la calle. El problema es que el uso del espacio público está penalizado. O sea, todas esas cuestiones... Claro, vemos que hay como un choque dentro del legal que puede producir huecos legales que se terminan siendo a favor de cosas... Sí, que no echa la ley y echa la trampa, claro, dicen, ¿no? Ya igual ahora en el próximo bloque ya nos va a estar hablando un poco de cómo ve el Código Civil a la trata, el Código Penal también. Sí. Pero eso lo dejamos para el próximo bloque, no quiero adelantar nada. También en el año 2011, a través del decreto 936, se prohibió el rubro 59. Y las trabajadoras sexuales no pueden ofertar sus servicios. Claro, eso de las limitaciones que decíamos, que también está cosa que de las dice que las empuja a la clandestinidad, ¿no? A, claro, la precariedad. Y otras comercializarse, digamos, promocionarse para poder hacer la venta está penalizado. Exactamente. Bueno, notamos que de un lado, de otro lado, de donde te pongas, hay una estigmatización, ¿sí?, una criminalización muchas veces de las trabajadoras sexuales o las prostitutas. Sí. En la cosa Argentina que tanto, y en una sí, cierta en cantidad nuestro, de... Sí, en nuestro país. En nuestro país. ¿Qué tanto? Sí, pero tampoco es un fenómeno nacional, es decir, tiene alcance global, o sea, por la... Bueno, hay países como Holanda, Holanda Alemania, y Uruguay. Que está, sí, bueno. Uruguay. Sí, sí, que está. Que no está, digamos, ese estigma social. Es algo que pongo en duda, pero lo quiero dejar para después. Nah. Tanto el regulacionismo como el abolicionismo no intenta criminalizar esto. Claro. Parecería. Parecería, bueno, que no intenta criminalizar. Entonces, nos espera en el próximo bloque esto, ¿no? A ver, ¿cuáles son las razones para sostener el abolicionismo? Y en el otro bloque, después, ¿cuáles son las razones para sostener el regulacionismo? Y después, bueno, abrimos un poco al debate, a pensar si se puede hacer una tercera posición en relación a todo esto. Pero vamos a respirar un poco, vamos a escuchar un poco de música. Y dejar el espacio para la reflexión, para que el oyente pueda pensar. Sí, y estamos hable con nosotros. Eso. Estamos con Manu Chao. Manu Chao, Me Llaman Calle. Sí, que habla un poco de la situación de las trabajadoras sexuales o me las prostitutas. Calle, me llaman Luna. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada. noche me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman. Regresamos, estamos en el segundo bloque de Todo lo que tenés que saber de nada. Hoy estamos hablando de trabajo sexual o prostitución, abolicionismo, revolucionismo, tercera posición, en transición. Bueno, Rama y Ian nos comentarán entonces cuáles son las razones del abolicionismo. ¿Sí? Bueno, voy a empezar dando una definición de trata. Por trata de personas se entenderá la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a amenazas, uso de fuerza u otra forma de coacción, al rapto, fraude, abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, concesión, recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Se calcula que globalmente la prostitución alcanza a 40 millones de personas, 80% de estos niños y mujeres y la gran mayoría menores de 25 años. Y este número, según estadísticas, sigue aumentando. La trata de personas y la prostitución son dos realidades indisociables que representan una vulneración sistemática de los derechos humanos y que emana una estructura desigual de género. Entonces entendemos que si empezamos a pensar a partir de esa definición, todo es trata. Porque habla de abuso de poder, porque habla de determinadas cosas que podemos hasta decir que casi todo es trata. Pero para obtener el consentimiento de otra persona. Ah, bueno. No casi todo, pero lo que dice. El tema es saber bueno, que es si ese consentimiento es libre, ¿no? Ahora me siento no hablar de mundos un poco mal, y universos que no se tocan, sino que hay una relación dialéctica entre ambos, como bien explica Ian ahora. La explotación sexual y la prostitución forman parte de un continuum de violencia que tiene sus raíces en las desigualdades estructurales de géneros, la feminización de la pobreza, el racismo sexualizado, la demanda de mujeres para el mercado prostitucional, la compra-venta del cuerpo de las mujeres como objetos sexuales, la laxidad de las leyes y las falsas creencias de profesionales de la justicia y los intereses económicos creados por la industria del sexo. Acá aparece el abolicionismo. Creemos que es la mejor alternativa para parar con esta situación, ya que busca cambiar las condiciones materiales para que no se tenga que recurrir a la prostitución como única salida. Es decir, busca asegurar la calidad de vida de todas las mujeres y asignarles un rol productivo a la sociedad, eliminando también los roles patriarcales que enseñan a ser sexualmente sumisas entregadas a los hombres y la idea de el sexo como un derecho masculino. No ataca a las prostitutas, sino a los prostituyentes, tanto proxenetas como clientes, y no lo hace por una cuestión moral. Desplaza el reproche social de las mujeres en la prostitución a los proxenetas y a los demandantes, porque la prostitución es violencia de género, porque la prostitución de mujeres es una de las más severas de las desigualdades entre hombres y mujeres, porque las políticas abolicionistas plantean alternativas de salida frente a la prostitución y porque cuestionan las relaciones de poder de género. Por esto mismo, un pilar importante del abolicionismo es considerar a las mujeres como víctimas y no como un simple trabajador. Y ahora Rama nos va a ayudar a entender por qué la prostitución no es un trabajo según nosotros. Bueno, Rama, como bien viste, nos explicaba Ian y también como introducía Matt, este es un dato ya echado. La idea de la prostitución es un trabajo. No, claramente la prostitución no es un trabajo. Pero para empezar vamos a ir a lo básico e indispensable. ¿Cuál es la definición de trabajo? Y nadie mejor que la Organización Internacional del Trabajo para explicarnos esto. Y cito, trabajo. Dos puntos. Ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y o mental. Tiene como objetivo producir bienes y o servicios para satisfacer las necesidades humanas. Bueno, teniendo esto en el papel, la prostitución indefectiblemente es un esfuerzo físico y o mental. Pero la prostitución, ¿tiene como objetivo producir bienes? Bueno, claramente no. ¿Producir servicios para satisfacer las necesidades humanas? No. Claro está que ni el sexo ni una mujer es una necesidad humana. Porque de afirmar lo contrario estaríamos mal desde el principio. Pero bueno, sigamos. ¿Qué a implica? Ver, Rama, la... ¿Puedo parar ahí? está bien, dale. Me surgieron una banda de dudas. No, porque... Se adelantó el debate. Se adelantó. Pero... No. Igual está bueno porque también hay que parar para pensar. No, obviamente. Vamos no a tirar datos. No, razones, no hay ninguna pistola que está. Sí. Y bueno, también el discurso de Ian nos deja muchas preguntas, como seguramente ahora después cuando Sol sostenga su postura también. Entonces vamos a detenernos porque si tiramos datos, los oyentes está perfecto, no hay que pierden. No hay que justificarse, está perfecto. El tema de la necesidad, digamos, ¿no? Sí. Que si tomamos lo que es el trabajo. También, no sé, me parece que esa definición entraría, en todo caso, la actividad. Porque ¿por el qué? Sexo es una necesidad. ¿El sexo es una necesidad, Maxi? Es ¿cómo? Una necesidad. Explícanos por qué es una ¿sí? necesidad. Es una necesidad que tenemos todos y todas para satisfacer algo que no solo es biológico, sino que también es simbólico. ¿Simbólico? Sí. ¿Es simbólico? ¿Yo no tengo sexo y me muero? No, pero ¿qué? No hablamos de necesidad, por ejemplo. No es ninguna necesidad el sexo, man. Sí. Igual si no tenés ¿perdón? Casa tampoco te morís, pero es una necesidad, básica. ¿Y tener sexo es lo mismo que tener una casa? No, pero es una necesidad. Puede ser una necesidad. ¿Y por qué no entenderlo como un bien? Por ¿es ejemplo? Un bien? ¿Por qué no entenderlo? ¿El sexo no es un bien? No. ¿No es un bien social? No, no es ningún bien social. ¿No? Para mí no. Pero no. Si nos remitimos a la psicología, nos remitimos a determinados estudios, muchos de nuestros problemas parten por la sexualidad, por el sexo. O sea, hay una dimensión importante del ser humano que implica la sexualidad, inclusive el sexo. Entonces, por eso tiene que haber una necesidad. Por eso tiene que haber una oferta. No, eso no estamos mujeres. Hablando, pero estamos hablando que no es una necesidad es, humana. No, la es una necesidad es, relacionarse con otras personas y eso termina muchas veces en tener sexo, pero no creo que el sexo en sí sea una necesidad humana. El sexo es algo muy lindo, pero una necesidad humana, me parece que muy es lindo. Gran no decimos que es lindo o feo, pero sí no, puede pero ser una necesidad humana. Y podría, pero no lo es, Maxi. No pasa nada si no tenemos sexo. ¿Seguro? Exactamente. Bueno, me parece que hay otras teorías que sí, digamos, ¿desde dónde hablas? Que no pasa nada. Hablo? Porque hay teorías como el psicoanálisis que representan de que muchas de nuestros síntomas tienen que ver con nuestra sexualidad, con el sexo. Pero el sí, sexo. Con personas que, bueno, manifiestan sus deseos, ¿no? Y cuando esos deseos no pueden ser concretados, tienen problemáticas. Y tenemos que ir a comprar sexo, eso tiene que ver con una cuestión de salud mental, inclusive. Entonces tiene que ver con una necesidad. Tenemos que ir a comprar sexo, entonces. No estamos hablando de comprar sexo, pero sí que tiene que ver, sí hay una necesidad humana, me parece, de que tiene que ver con esta dimensión sexual. No estamos diciendo hay que comprar sexo, pero sí hay una necesidad. ¿Se entiende la diferencia? No estamos diciendo que tenemos que ir a comprar sexo porque tenemos necesidad. Pero después también, como bien se lo puede notar. Ahora, a mí lo que me pregunto es, porque ahí falta algo en esa definición. El tema del valor social. Yo creo que el trabajo tiene que tener un valor social. ¿no? Bueno. Y ahí sí podemos discutirlo. Sí, el trabajo tiene un valor social, la prostitución, o sea, no es un trabajo. Igual a, por eso. A mí me surgieron un montón de dudas, digo, dentro de la definición que hizo Rama sobre el trabajo, yo mi trabajo regular fuera de la radio. Perdón, Rama. No considero como trabajo. Dentro de lo que establecemos. Rama, está la Organización Mundial del Trabajo, pero no nos dijo nada. Sí. Bueno, la Organización Mundial del Trabajo está Internacional del Trabajo está diciendo que yo no soy trabajadora tampoco. ¿Por qué soy? Porque no produzco ningún bien y solamente y no cumplo ninguna necesidad humana real básica. ¿Qué trabajo tenés hoy? Yo trabajo para un col. Contanos, por favor. Es trabajadora. Soy telefonista y me dedico a atender a la gente en sus consultas. Sí. ¿Cuál es la necesidad humana? ¿Necesidad humana? ¿Necesidad humana? Pero telefónico, ¿por qué? ¿Te llaman cuando tienen un problema o te llaman porque claro, vos le vendes? Me llaman para quejarse. ¿Para quejarse? ¿Qué? De una empresa. O sea, supongo que vos estás ponerle su atención a una empresa y vos la atención al cliente. ¿Cuántos trabajos no suponen una necesidad humana? ¿Cuántos trabajos? Los trabajos importan una necesidad humana. Digamos, todos. Una persona va con una queja y vos la respondés. Que el sexo no y que una persona. Pero una persona. Una persona que necesita un celular sí es una necesidad humana y el sexo no. Claro. El sexo no es una necesidad humana. Aparte, chicos, les quiero contar: trabajo para una tarjeta de puntos. Que no implica ningún tipo de necesidad realmente. Bueno, no pero está bueno tomarlo desde la definición, Rama, y problematizarlo desde ahí. Eso creo yo. Sí, ¿qué otra cosa más encontramos como para tratar de decir, bueno, es la prostitución, hay que abolirla? Claro, bueno, sigamos. Pensemos, ¿qué implica la prostitución, gente? Implica que una mujer, que en su mayoría es pobre, está sola, aislada, dice llanamente se está cagando hambre también. Sí. No, tenga que vender su cuerpo. No estigmatiza, ¿no? Bueno, tiene que vender su cuerpo a alguien porque necesita comer. Ella tiene que vender no solamente su cuerpo, tiene que mercantilizar su cuerpo, tiene que vender su consentimiento y tiene que entregar su nombre para que éste tenga relaciones sexuales con ella. Bien, ¿no? Entonces, me preguntó el putero que es la persona que compra, que paga por sexo. Putero. Está violando a esta persona, ¿no? Porque nosotros sabemos que una violación es, yo por ejemplo, quiero tener relaciones sexuales con alguien y esta persona no quiere tener relaciones sexuales conmigo, pero aún así las tenemos, no dudaríamos en que es una violación. Pero cuando está el factor económico de por medio, cuando una mujer tiene que vender su cuerpo para poder pagar sus cosas, tiene también que vender su cuerpo y entre la necesidad y la urgencia se nota el tener que vender el cuerpo para pagar esto, porque tenés que alimentar a tus hijos, porque tenés que pagar. Y entre más desesperación y urgencia, más va a tener que aceptar la plata. Y en esa urgencia va a ser el que tenga la plata el que pueda ejercer una dominación aún mayor. Pero aún sigamos, pensemos. Siempre acá puede estar pensando en la mesa, en oyentes. ¿Pero cómo es esto, Rama? Si un albañil también vende su cuerpo. También vende su cuerpo y sufre. Y o si no, invocar a la libre elección. Esa persona lo elige. Tenemos que respetar. Esa trabajadora, me van a decir seguramente. Elige. Y por eso tenemos que respetarlo. Entonces pensemos. Pensemos, ¿cuál es la diferencia entre el albañil? Ojo, el trabajo más aberrante que se les ocurra. Esa libre imaginación esto. En que el albañil en cuestión, voy a tomar el ejemplo de nuestro amigo el albañil. Lo que vende no es su cuerpo, no mercantiliza su cuerpo como lo hace la prostituta. Él vende la capacidad de tener realizado un trabajo, que puede ser levantar paredes, que puede ser mezclar cemento, o lo que requiere el trabajo de albañilería. En cambio, la prostituta lo que tiene que vender es su cuerpo. Ella tiene que aceptar ser violada a cambio de unos pesos, porque si no se muere de hambre. Pero bueno, me van a decir, ¿la libertad de elegir dónde está, Rama? Lo que el abolicionismo plantea, y lo que yo también planteo, conciencia, es que la violación siempre está, esa violencia y esa explotación sexual en la prostitución siempre está, es indisociable. Porque ya sea que estés sonriendo, ya sea que estés llorando, ya sea que estés con tu hijo al lado porque no tenés dónde dejarlo, te van a violar igual. Vos sos la víctima de la situación y el abolicionismo entiende a la prostituta como la víctima. ¿Cómo es la víctima? La tiene que rescatar, me refiero. Y ustedes me pueden decir, no, Rama, es una posición muy idílica esto, sos un utopista, no hay nada de esto, a ver, sos un moralista, Ramiro. Entonces le explicamos que no, que ya ha habido modelos abolicionistas, como el nórdico, por ejemplo, que parte de premisas, como no considerar a la mujer y al niño como mercancías, de criminalizar al putero y la prostituta como una víctima, como estoy hablando yo. Y el modelo nórdico tiene su punto de inicio en Suecia en 1970, y los datos que me brinda el Instituto de la Seguridad y Políticas para el Desarrollo Sueco nos muestran en un clima desventajoso. En 1970, 500 burdeles y una prostitución fuertemente penalizada. El Estado toma un rol como garante en la educación y reeducación de estas ahora ex prostitutas y ofrecerles trabajo como salida para hacerlos como un miembro productivo de la sociedad, como bien decía Ian. Se despenaliza la prostitución y a 2015 no existía ningún burdel más en Suecia y se ha erradicado la trata hoy en Suecia. Por eso es que con Ian insistimos, con el abolicionismo en realidad, en que son dos mundos indisociables. Pero ojo, no voy a ser malo y también les voy a hablar las dos campanas, porque ha habido modelos regulacionistas, como el que ha habido en Alemania. Vamos a ver qué premisas y qué resultados nos dio el modelo alemán. Premisas partes de asegurar seguridad social y derechos a las prostitutas, políticas de no intervención en prácticas sexuales, publicidad de la prostitución, es decir, dejar una prostituta si quiere publicitar, que lo puede hacer, y busca prohibir el proxenetismo. Todo puede parecer muy bien. Yo relacionista no soy, pero son premisas muy nobles, claramente. Y el Ministerio Alemán de la Familia y el médico Eichbos Cross nos arrojan los resultados que nos ha dado una década después de su legalización. Una fuerte industrialización de la prostitución, creación de mega burdeles, muchas veces proxenetas se han blanqueado como dueños de burdeles, crecimiento de la demanda de la prostitución superando la oferta, es decir, más mujeres van a tener que aguantar más hombres, aguantar ser violadas más veces a cantidad del día para llegar, porque este es un trabajo al día. Si no, yo no cobro hoy, si yo no tengo clientes, hoy no como. Al haber tanta, o sea, se tiene que reducir la tarifa de las prostitutas van reduciendo su tarifa para tener más clientes y poder comer. Una internacionalización de la prostitución, se busca Berlín como una de las capitales, junto con Ámsterdam, de la trata. No se erradica el tráfico de mujeres, tristemente. Se restringe fuertemente el poder policial para intervenir. Los proxenetas ahora han cambiado, son hoteleros. El 70% de las prostitutas son agredidas, tristemente. Y el 82% agredidas a nivel psicológico y físico. Esos son los datos que nos ha arrojado. Y para cerrar, me gustaría ahora, que ya tenemos el bloque, invitar a los oyentes y a pensar, a reflexionar y a esperar, bueno, el informe de Maxi Sol, que espero que también pueda esclarecernos dudas para después el debate. Ahora escuchamos un audio de Sonia Sánchez de Ninguna Mujer Nace Para Puta. Y Sonia Sánchez es una activista feminista y profesora animadora cultural argentina que, bueno, se llegó a Buenos Aires como para hacer un trabajo doméstico y terminó explotada sexualmente. Como la puta durante de todos, 6 años. En la Plaza 11. Puta. Prostituta, trabajadora sexual, dama de compañía, jinetera, mujer de la vida fácil. Tantos otros adjetivos que vos le pones a la puta de tu esquina. Pero saben, no son solos adjetivos. Es una acción directa, violenta, sobre cuerpo de mujeres jóvenes, viejas, discapacitadas y embarazadas. Es una acción directa, violenta, sobre cuerpo de niñas y de niños. Por lo tanto, para mí, la prostitución no es un trabajo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Punto. Y si digo y sostengo que la prostitución es la violación de estos derechos, pues el primero en violar esos derechos es del propio Estado. Y todas y todos nos debemos hacer cargo, porque por acción y omisión somos responsables de que haya una mujer prostituida. Pero si yo sostengo que ninguna mujer nace para puta, ¿cómo yo, Sonia Sánchez, llegué a ser la puta de todas y de todos? Porque cuando mi madre me parió, soy la cuarta de 7 hermanas mujeres. No dijo, Sonia va a ser la puta de la familia. Las personas que hemos pasado por la prostitución y las que aún están allí para sobrevivir en ese campo de concentración que es la prostitución, hacemos muchos ejercicios para sobrevivir. Porque lo primero que hace la prostitución en vos como persona es romper esa identidad de sujeta de derecho y te convierte en ese objeto de uso y abuso. Porque yo, antes de que me convirtieran en la puta de todos y de todas, en la Plaza 11 del barrio Capital Federal, yo fui hija, fui hermana, fui adolescente, fui estudiante. Todo eso quedó atrás en el preciso momento que un varón quiso y decidió con toda la libertad ser varón prostituyente. Después, todos los otros varones prostituyentes que pasaron por mi vida, lo único que han hecho fue fortalecer esa identidad violenta que es la identidad de puta. Entonces, regresamos. Otro bloque más de Todo de Nada. Escuchábamos a Sonia Sánchez hablar de y referirse a que nadie nace para puta, ¿sí? Me pregunto, ¿nacemos para algo en particular? Pero es una gran pregunta. La palabra puta también la adoptó el feminismo. Sí. ¿Sí? Y el feminismo, muchas chicas se llaman putas feministas, ¿no? Uh-huh. De hecho, tiene muchos pins, remeras. Es una corriente de lucha, sí, con esta palabra. Y que bueno, que tiene que ver con una identidad ya, ¿no? Digamos que para sacarle el carácter peyorativo del término. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, que si la palabra puta deja de ser un cuestionamiento, si sos abolicionista, no deberías usar la palabra puta, porque la considerás justamente un insulto, uh-huh, un estigma, una criminalización. Entonces, para que usar esa palabra, en todo caso, debería ser por ahí regulacionista, podríamos entender. Uh-huh. Porque seguiría siendo un insulto, ¿no? Porque esto de puta tiene que ver no solo con las trabajadoras sexuales, sino también, sí, con la apertura al placer, claro, sexual, vemos, la libertad sexual, ¿no? Sí, por lo menos en nuestros círculos, que por a medida general que crece lo que es el radfem y el abolicionismo, se está como dejando usar tanto el puta feminista entre ellas, y caracterizándose más en la, claro, por lo general, y está creciendo más en lo que es el libfem. Claro, la persona que se reivindica como puta sería más la persona que, mucho Twitter, que ¿cómo es esto? Que nada, que lo reivindica como un trabajo, que gusta la laborización, la regularización del mismo. Hay una filósofa, pero que es autodidacta, que se llama Leonor Silvestri, que se pregunta lo siguiente, fíjense qué polémica que es, ¿no? ¿Cómo en un país con 30.000 desaparecidos, donde sabemos que la democracia jamás modificó las cúpulas que forman a los aparatos represivos, seguimos confiando en poderes punitistas o punitivistas, mejor dicho? Es decir, la policía, el ejército, la gendarmería y las instituciones jurídicas para solucionar un problema que finalmente el feminismo tiene que salir a resolver. ¿Cómo puede haber una industria del ataque judicial hacia otras? En Argentina es donde levantás una baldosa encontrás un desaparecido, dice. Confiar en la policía, que la policía va a venir a rescatar a alguien, eso es ser de idiota. Una muy buena crítica, ¿sí?, al prohibicionismo. Dice esto, ¿no? O sea, también un poco las problemáticas que existen tienen que ver con esto, ¿no? Una de las razones para decir, bueno, hay que regular es el derecho laboral y también la libertad. Un poco Rama trataba de refutar esta idea de libertad. Más que refutarla, Maxi, tomarla con pinzas. Porque cuando estamos hablando de cuando hay una pobreza feminizada, cuando existe mucho desamparo, cuando estas personas, que en su mayoría muchas veces se ven obligadas a hacerlo, hay libertad, pero por eso digo que hay que tomarla con pinzas, que tampoco nos entreguemos completamente a un discurso de libertad. Sí, sí, sí. O sea, quiero hacer esa diferenciación. Después la pregunta claramente es qué tan libres somos para elegir, sí, todos los trabajos que tenemos, ¿no? Obvio. Inclusive este tipo de prácticas. Sí. Eso también me parece. Sí, y podemos hacer una analogía con otro tipo de actividades. Y problematizar la libertad. Sí. Un programa. Otro problematizar programa. La libertad, no, nos va a llevar años. No esperen esto en este programa. Pero sí, gente, hay una de las razones para el tema de regulacionismo es los derechos laborales. ¿Sí? Exacto, los derechos laborales. Sí, en los 80 surge, digamos, las primeras marchas que piden, las pro derechos o las pro sexo, pro trabajo sexual, las primeras mujeres que salen a pedir y a luchar por derechos laborales. ¿Qué implican estos derechos laborales? Primero, principal, que están en contra de lo que es el regular... La corriente que no tiene nombre. No, la corriente que en realidad indica que tienen que tener medidas, ¿sí? Que tienen que tener un montón de prohibiciones para poder hacerlo, pero no que prohíbe el trabajo sexual, ¿sí? Como lo de la sanidad. Reglamentarismo, gracias, no me salió la palabra. No, de nada. Salen, digamos, en lucha en contra de esto del reglamentarismo porque no están a favor ni de que haya un sector en específico donde las mujeres trabajadoras sexuales tengan que acoplarse a, bueno, la famosa zona roja. Entrarnos a la libertad, ¿no? Exacto, la libertad de poder trabajar como cualquier otro trabajador. Claro, uno de los grandes derechos también que solicitan, además de tener cobertura de obra social, como jubilación, como el derecho que tiene cualquier trabajador regular, considerado dentro del marco en blanco, ¿sí? Es poder tener un sindicato, poder empezar a ganar terreno en el trabajo, ¿sí? En el mercado del trabajo. Otro de los derechos en específicos que están pidiendo es esto, el poder sacarse el estigma social. Digamos, que la prostitución no sea la palabra que las estigmatice. ¿Y eso se consigue regulándolo? ¿Sol? Sí, regulándolo se consigue. ¿Se consigue? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Se dice que en también... Holanda no pasó lo mismo, tristemente, y se reguló. Y el estigma sigue. Según, ¿cómo sabes acá, eso? Según la encuesta que ha realizado el gobierno, el 70% de las personas siguen estigmatizando a las prostitutas, ya sea dentro del barrio rojo o dentro de en zonas... propias, sí, comunales. Pero si lo ponemos en carácter social, digamos, seguimos estigmatizando al barrendero. Y el barrendero sigue siendo un trabajo. Sí, como el negro. Como el negro. Sí. Digamos, el que levanta la basura. El basurero sigue siendo estigmatizado. Por eso mismo lo estoy diciendo. Pero no tiene el mismo estigma social que tiene hoy en día poder decir que son trabajadoras sexuales. Porque están dentro de la sociedad, dentro del aparato social, consideradas como trabajadoras. No es el mismo estigma. No. Sí, obviamente hay una precarización laboral, eso seguro. Porque hay otro tipo de marco. No es lo mismo un bancario que un barrendero. Entonces se busca otro, digamos, se busca otro tipo de estigma, entonces. Se busca primero... Un poquito menos. Menos estigma. Romper el estigma de que están mal. De que no deberían ser, digamos... ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué molesta tanto la prostitución? ¿La prostitución? Es un poco... ¿Por qué molesta la prostituta? Retomando lo anterior, que la estigmatización, criminalización, que dicen también, bueno, las que están a favor de regulacionismo, dicen, bueno, estamos haciendo un recorrido muy parecido al que hizo la comunidad trans, al que hicieron las lesbianas, ¿no? Para que reconozcan nuestros derechos y que dejen de estigmatizar. Ese es un poco el recorrido. Es buena la pregunta que haces de por qué molesta tanto el trabajo sexual. ¿Qué te respondes a eso? ¿Por qué molesta, digamos, la prostituta? Primero, en principal, vamos a decir que la mujer gana carácter, gana territorio en el mercado laboral como el primer trabajo siendo prostituta. La mujer es un trabajo, obvio, ¿no? Es la primera vez en que la mujer se puede empoderar para decir, bueno, tengo... Sí, empoderarse para vender... Es empoderante la prostitución, ¿no? Es empoderante. ¿Es empoderante tener que vender tu cuerpo para que un hombre te viole? Tomar la decisión porque te estás cagando de hambre, es empoderante. Estás estableciendo que ellas consideran que tener relaciones sexuales y tener un beneficio económico sobre eso es violación. ¿Es que es violación? Lo están diciendo vos, no lo están diciendo ellas. No, lo dice... Ojo, Sol, el análisis abolicionista se basa en lo que es la realidad. Es decir, no le faltamos el respeto ni a la verdad ni a la realidad. Obvio, uno puede creer que no es una violación. Pero es, o sea, yo no estoy diciendo... Yo creo... Yo también podemos creer todos que no es una violación, pero eso no lo hace real. La idea es pensar de que no hay una verdad, ¿o sí? No. ¿Sí? ¿La están mirando? No hay una verdad absoluta. Vos tenés la decisión de todas las mujeres en el mundo que venden su cuerpo. Yo te explico, Sol, el porqué, o sea, el porqué de esto. Pero con ese carácter ya entendimos la posición. Ahora, también hay que entender que para muchas mujeres... Realmente, no sé si empoderando, pero ellas están eligiendo y ponen las condiciones. Se entiende que como muchas lo están eligiendo, eso puede ser empoderante, pero también existe una mayoría que es totalmente lo contrario, que es porque se están muriendo de hambre, porque tienen hijos, porque tienen que pagar un alquiler. Sí, inclusive en nuestro país se calcula que más de un 60% de las mujeres que trabajan sexualmente es por cuestiones de desigualdad social, por cuestiones de pobreza. Sí, pero otra cosa, también muchos hombres... muchas mujeres que tienen otro tipo de trabajo también trabajos precarizados, que están en la clandestinidad y que inclusive esclavos. Bueno, ¿no? Entonces, creo, también estamos en contra de eso. Creo que si en nuestro análisis escapa el sesgo propio de la sociedad de clases y propio de la elección o no, estamos haciendo un análisis que por querer ser inclusivo termina siendo vacío. ¿Por qué vacío? No podemos ignorar que existe una realidad en que no solamente la mayoría de las personas se ven obligadas. No podemos olvidar. Pero, eso. A ver, una de las analogías que se hace. Todos nos vemos obligados a cumplir con un trabajo. Sí, ya sé. Y la prostitución no es un trabajo, te estoy diciendo. Bueno, es una transacción contractual, como cualquier otra transacción contractual. No puede ser mirada de ese modo. Es una transacción contractual, pero la diferencia es que en un trabajo vos vendés... Está el cuerpo. La capacidad de vender un trabajo, la capacidad de realizar un trabajo... ¿No es una capacidad de hacer algo? No. ¿Qué es? A ver, ¿qué capacidad de trabajo vende la prostituta? Le estoy preguntando de verdad. La tener capacidad... relaciones sexuales. Exacto. ¿Eso es una capacidad de realizar un trabajo? Perdón. ¿Por qué no? Vuelvo al ejemplo. Me parece que está sacralizando demasiado el cuerpo y la posibilidad de tener relaciones sexuales. Es que ya igual de por sí estamos... Ya estamos generando un peso demasiado amplio sobre la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad tiene que ser dentro de la intimidad? ¿Por qué la sexualidad tiene que estar privada a algo? ¿Por qué no puede ser algo que se pueda mercantilizar? Algo que yo decida mercantilizar. Como mujer, digo, ¿por qué yo mañana no puedo mercantilizar mi sexualidad? ¿Por qué? No sería un trabajo. Al principio, Maxi, ¿por qué no sería trabajo? No, a ver, Sol, yo te estoy diciendo, hacelo o no hacelo. Yo no estoy bajando la línea de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Yo más estoy explicando... ¿Por qué no es un trabajo y por qué estoy corrompiendo con la idea de que también es un trabajo como cualquier otro? Cuando en un trabajo como cualquier otro se vende una capacidad de realizar un trabajo y en la prostitución se vende el cuerpo. Y yo mi trabajo también vendo. De generar placer. Mi cuerpo. Yo entiendo. ¿No? No es una capacidad para generar placer. Desde una postura individual, no es totalmente entendible. Me parece que tenés que repensar la sexualidad toda. Cuando uno tiene relaciones sexuales, hay personas que tienen la capacidad de generar placer en otros. Obvio que una relación sexual te da placer. Sí, ¿eh? Bueno, entonces hay mujeres y hombres que tienen la capacidad de generar placer y eso es un servicio. Obvio, pero como principio he leído, el sistema no es una cuestión de generar placer. Pero no podés decir que no es una capacidad. El sistema capitalista en el que vivimos, vender un producto constante no genera un placer, no es en base a generar un placer. Sí, un producto, una mujer es un producto. Pero Rama, la sexualidad es un producto, no la mujer, no el cuerpo de la mujer. Rama Ian, me parece que también que la mujer es un producto, o sea, no está vendiendo, yo estoy te vendo mi cuerpo por un precio y nada más lo tenés vos, sos dueño completamente de ese cuerpo. Estoy vendiendo mi fuerza de trabajo en la forma de sexualidad. Vamos a preguntarnos, ¿qué trabajo no es un producto? ¿Qué trabajo no es una mercancía? ¿Qué trabajo no? No entendí, ¿qué se mercantiliza en un trabajo? ¿En la pregunta? ¿Qué trabajo sí? ¿Qué trabajo no genera un bien o un servicio? ¿Qué trabajo que no? Y que no sea, que no cosifiquemos a esa persona por hacer eso. O sea, que no sea un útil. No entendí, pero en un trabajo vos lo que mercantilizás es la pregunta. Sí. Ah, sí, la capacidad de tener un trabajo. Eso mercantiliza. Es una capacidad. Tener sexo es una capacidad en trabajo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué lo es? Explique, ¿por qué no? ¿Por qué lo es? Porque estás brindando un servicio donde genera placer, satisfacción a otra persona. ¿Pero eso no es vender tu cuerpo? No, eso es venderla. Sí, también. Estás entrando en tu cuerpo, o sea, lo que estás vendiendo pero es tu cuerpo. Pero yo en tu trabajo también entrego mi cuerpo. ¿Por qué no? Pero tu cuerpo también. Ver, o sea, vos no solo vendés tu cuerpo, sino tu subjetividad. Vos cuando estás diciendo, vos por ejemplo, haces... En este momento supongamos que es un programa que nos están pagando. Claro, ojalá. Anoten. Porque lo disfruto. Bueno, también queremos contarle que abrimos una cuenta en el banco. Vamos a decir para que puedan aportar, queridos oyentes. Peso por peso. Para pagar la fotocopia. No, Banco Provincia no, que nos van a recortar en la jubilación. Es cierto. Bueno, pero digo, supongamos que te están pagando, ¿no? Pero no están pagando por tu subjetividad y por poner el cuerpo y tu capacidad. Ahí está. Me encanta ese ejemplo, Maxi, porque lo voy a poder explicar bien. Si esto fuera un trabajo, yo estaría vendiendo mi capacidad de hablar. La subjetividad. La capacidad que tengo de hablar. Si yo fuera la prostitución y tuviera que vender mi cuerpo, estaría así. Pero no sos todo. No sos todo. Tu capacidad y tu cuerpo. Una capacidad de trabajo no es el todo el cuerpo. ¿No? Por ejemplo, un albañil. Pero no pones el cuerpo. Pero aparte, ¿qué te hace considerar que haciendo una capacidad de trabajo? ¿Qué te hace creer igual que cuando la mujer... Sí. trabajadora sexual. Trabajadora sexual. Sí, está en el acto, se queda así posicionado como lo hiciste vos, haciendo absolutamente nada y vendiendo su cuerpo como si nada. Es que está vendiendo su cuerpo. Es un pescado muerto que no, espera. No es un pescado muerto, pero ¿qué capacidad de trabajo está vendiendo? Está vendiendo su cuerpo. No, está vendiendo está su entregando capacidad para sexual. Para que un putero pague por violarla. Para que le compre su consentimiento y la viole. Por plata. No la está, me parece. Pero no, si vamos a hablar en ese carácter, te digo me sinceramente que, no que es cuando una vamos a una cita vos y yo y me pagás la comida, ¿sí? Estás comprando mi consentimiento por sexo. Y está totalmente mal. Me estás violando. No, estaría pagando la comida. O sea, igual no lo haría, pagaríamos mitad y mitad. Bueno, pero en ese, pero en ese sentido. O cuando el hombre sostiene a su mujer. Exacto, yo siendo ama de casa, vos estarías violándome múltiples veces todas las noches por pagarme. Porque me estás sosteniendo. Estamos a favor de eso. Estamos a favor de que porque estás casado la otra persona tiene que tener sexo con vos. No estamos a favor de eso. Pero estamos a favor del hecho de que la mujer consente. O sea, pero que es un consentimiento. Lo que me encantó Sol, o sea, el consentimiento de una esposa es nada más porque le da techo y porque le da comida. No necesariamente, pero vamos a entender de ese modo. Lo que me encantó que dijo Sol recién, porque él dice que es violación. Él dice que es violación. Ahora, yo no puedo consensuar que mi marido me mantenga de todas formas y además tenga relaciones sexuales consensuadas con él, o es violación. Pero vos, según la teoría de Rama, es violación. La teoría de Rama, no, ojo, yo soy. Yo lo creo en la teoría de Rama. No, es la realidad, no es una teoría. La realidad es subjetiva. Está fallando el nombre de subjetiva. No, ojo, para. Son dos cosas. Apareció el número uno. Me encantó que hayas comparado pagar una cena con la prostitución. Me encantó. Manejar ese nivel de discusión. Y segundo, ojo con que la realidad no es objetiva. Si estamos cruzando la calle y está por venir un colectivo, ese colectivo está ahí, ¿eh? No es nuestra idea del colectivo la que está ahí. Pero eso es otra cosa, Rama. Eso es otra cosa. Sí, eso es empírico. Estamos hablando de teorías y estamos hablando de cosas que suceden y que no siempre me parece que hay interpretaciones dentro de las acciones. Otra cosa es que pasa el colectivo y te pegue y seguramente te va a matar. Realidad, sí. ¿Sí? O no, o vas a salir herido o herida. Otra cosa es determinados espacios donde hay interpretaciones. Sí, me parece que no te tenés que burlar de esas cuestiones. Dale. Claro, no, digo, el problema igual del mismo ejemplo estaría en que si me dice, mira, yo pago la cena, pero vos tenés que tener sí o sí sexo conmigo. Eso yo es no violación. Lo quería, eso es violación. Eso ahora, si está pagando la cena y yo consenso, tener relaciones sexuales con esa persona, o sea, ¿dónde está la violación? No hay violación ahí. Pero bueno, en pagar ahora, por tu cuerpo, ¿no hay violación? ¿Y si lo consensuás, por qué es violación? Pero no, pero vos es una condición objetiva. ¿Por qué crees que hay coerción en ese sentido? ¿Vos consensuaste porque o te gustó? Porque necesitas la plata. Lice llanamente. Pero yo también necesito la plata en mi trabajo y sin embargo estoy consensuando, firmo un contrato, me pagan todos los meses y no lo veo como una violación de mi trabajo. O sea, me parece que hay que entender que en este sistema la mercantilización es en tanto trabajo. Obvio, por supuesto. También la cosificación, la utilidad que se presta o que presta, me parece no solo la capacidad, que también al cuerpo. Sí. Sí, porque por ejemplo, las modelos ponen su cuerpo y están contratando no solo su capacidad de posar, sino su cuerpo. Los actores, las actrices. Entonces se pone el cuerpo en eso y no por eso se tiene que estigmatizar. Y no por eso se entiende de que pierda la dignidad. No, ¿se entiende? Después también podemos pensar en una sociedad más utópica donde nadie trate al otro como un medio, sino como un fin en sí mismo, que nadie lo utilice al otro. Sería buenísimo. Exacto. Sería buenísimo. Me parece que esa es la sociedad que tal vez ideal. Ahora, ¿podemos socavar la utilidad de todas las cosas? Es medio complicado. Yo quiero volver terminando un segundito a lo que habías dicho al principio, que habías leído que hay mucha gente que analiza la prostitución desde una mirada individualista y no desde una mirada histórica. Me parece que al poder decir nosotros que te prostituirías y sería lo mismo que tu trabajo, estamos teniendo una mirada muy individual. Y faltándole el respeto a la realidad. Claro, faltándole el respeto a la realidad y que, a ver... Faltándole el respeto a la realidad. Vos diste una estadística de que... El 40% de la que mira desde el abolicionismo. Estamos mirando la realidad de determinadas teorías. No, pero el 40% de las mujeres que lo hacen por decisión propia y hay otro 60% que no lo hace por decisión propia, que lo hace o porque están en la trata o porque no tienen los recursos. Bueno, entonces supongamos que la sociedad... Es una estructura desigual la que hay hoy en día. Supongamos que se rompe esa desigualdad, esa estructura desigual. ¿Sí? Que sería buenísimo. Supongamos que hay mujeres que igual deciden. Que la siguen habiendo. Hay mujeres y que de hecho hay en países donde las desigualdades no son tan imperantes y tan notorias, la brecha como en Latinoamérica, que lo eligen. no lo hacen por eso, ¿sí? Seguro que, y además, como comentamos, hay muchos otros trabajos que son terribles, ¿sí? Y que no están totalmente regulados y que también, nada, lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer, porque no parecería que no tiene otras creo opciones. Creo que no es un debate. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué haría el abolicionismo con esas mujeres? ¿Con las que aún quieren decidir? Sí, bueno, por ejemplo. Ya lo explicamos con Ian, el abolicionismo ve en la mujer víctima. por una condición objetiva, que tiene que vender su cuerpo y es... ¿No están sacralizando demasiado el cuerpo? No, para nada, estamos sacralizando el hecho ¿Qué, de... ¿Qué no, tiene o sea, el cuerpo que es tan problemático? No solo el cuerpo, la sexualidad. Sí, ¿qué tiene el cuerpo? Lo que problematiza la prostitución... ¿Pero qué tiene el cuerpo? Contame. Lo que problematiza el abolicionismo es el hecho de que alguien, ya sea el putero, ya sea el prostituta... No, pero eso no está de acuerdo. No, obvio. Tampoco está de acuerdo el regulacionismo a eso, ¿no? Estamos sacralizando o estamos hablando de como si fuéramos unos puritanos. Simplemente, no como dijo Ian, no apuntamos a la moralidad, apuntamos a dejar que exista la comercialización de cuerpos. Pregunta, ¿y por qué hay tanto peso en el cuerpo de la mujer y no en el del hombre? Porque si tu análisis sobre la prostitución se basa más en el hombre por querer hacerlo inclusivo, dejando afuera el sesgo género y el sesgo clase, estamos haciendo un discurso vacío. Claro. Es absolutamente la mayoría total de las mujeres. Para mí es inútil. ¿Pero por qué estamos hablando un... de que somos víctimas cuando mandemos nuestro cuerpo solamente desde la mujer y no el hombre? El hombre no está dentro de esa posición, digamos. No lo estamos pensando. El hombre, el obrero, estamos conscientes que también vende su fuerza de trabajo. Sí. El 80% de la gente... No entiendo la pregunta. Vende su cuerpo, vende su fuerza. Vende la fuerza de trabajo, el obrero, es así. Y bueno, todo el trabajo, en realidad. Bueno, y sí. ¿Y por qué no hay tanto peso en el cuerpo del hombre trabajador y sí en el de la mujer? ¿Cómo? Porque si peso? Nos ponemos... No entiendo. Estás poniendo un repeso al cuerpo. Bueno, porque si nos ponemos en la perspectiva de el hombre, estamos hablando de una realidad que no se ve, que es el 20%. O sea, es un número grande, obviamente. Vamos a faltar el respeto a la realidad. No estoy hablando de los números en mujer y hombre dentro de la prostitución, sino del cuerpo en sí. Creo de la mujer. Que si hubiese una sociedad más igualitaria y todo lo que queremos llegar a que sea una utopía más o menos, fuese real, el debate sería otro. Pero el debate es que la mujer hoy por hoy en nuestra sociedad no es lo mismo que el hombre. Aparte, sí, eso, claro. O sea, estamos hablando de una sociedad. No podemos obviar eso. Ojalá se pudiese obviar y ojalá las ideas del patriarcado. Vamos a estar hablando de verdadera autonomía, verdadera libertad, sin tener en cuenta eso. Ese es el análisis individualista y liberal de las cosas. Claro, tal vez es ir en contra también. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no pensarlo ir en contra? Porque las mujeres en este caso también piensan, bueno, que ellas están dominando la situación. ¿Sí? Ellas están dominando y están en control de determinadas situaciones. Como por ejemplo, vos entras. ¿Qué es una actividad de riesgo? Es una actividad de riesgo como muchas otras. ¿Sí? Eso es, me parece incuestionable. Pero muchas consideran, ¿no?, que desde... Que ponen sus límites. Y a medida que baja las condiciones de esa mujer, esos límites se van desdibujando. Y aparte hablar, venir a presentarnos... A medida que hay mayor desigualdad, a medida que mayor la pobreza, esos límites se van desdibujando. Que es como la idea que no suceda porque va a estar regulado. Exacto. Sí. Bueno, tenemos que cerrar. Y dejamos... Mi mamá está debatiendo por WhatsApp también, me está mandando 1000 mensajes. Bueno, seguramente, y eso es lo que proponemos, que continúe el debate, que se continúe pensando, sí, que se continúe tratando de resolver para un lado o para otro, no sabemos bien, o sí, para algunos acá, pero digo, que tratemos de repensar esta situación una y otra vez, y pensar en todas las posibilidades y alternativas. Y otra vez, repetimos, hay muchas interpretaciones sobre una misma cosa, ¿sí? También hay hechos históricos, también hay hechos que tienen que ver culturales, pero también hay un individuo, una individua, ¿sí? Un sujeto y una sujeta, también del otro lado, ¿no? Que piensa y que siente y que tal vez tiene esa posibilidad de libre, se quiere, si es que existe la libertad, de elegir. Y si no, no existe la libertad, estamos todos siendo... de algún modo, acciones ilusorias de que creemos que somos libres, pero no somos. Bueno, no tuvimos tiempo para más. O sea, ni para hacer un cierre, ni para poner los audios. Esperemos que les haya gustado. Y ahora nos vamos y ni nos hablamos, entonces. Estamos re peleados. Les agradecemos a todos. Seguiremos a todas. Con todo de nada. Y esto fue todo de nada. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos, gente. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo. No resolvemos problemas, los creamos. Todo.